necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera. ¡Ay, madre! Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Cumbia ahí de la mejor! ¡Oh! ¡Agárrame que me vengo, charuto! ¡Aunque sea libre! ¡Tramita un Federico! Como dice, necesito una compañera, mínimo una, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, como todas, que no sea pinocha, que conozca el dolor, como el valor, el amor. Vamos directamente al estribillo, cantamos todos juntos y dice: porque ya he sufrido tan solo que hoy. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. ¡Vamos, la banda! Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo casar mi soledad. ¡Ay, qué soledad! La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar.